voy corriendo por el parque. No me canso de invitarte que vengas a respirar todo el aire, todo el verde del sarmiento. Aquí es donde yo me siento como un niño en libertad. Por el parque voy corriendo, por el parque respirando, por el parque voy cantando, por el parque. Bueno, voy corriendo por el parque donde yo elijo cantarte lo que puedo imaginar. Llovinita o el calor de algún verano que te tira de la mano y aquí me quiero quedar. Por el parque voy corriendo, por el parque imaginando, por el parque voy cantando, por el parque, por el parque. Parque voy corriendo por mi parque, también lo hice muy distante y volví para leer aventuras escondidas en un árbol que escribió una vez Alzano y no me las quiero perder. Por el parque voy corriendo, por el parque regresando, por el parque voy cantando, por el parque mueva, mueva, por el parque voy corriendo, por el parque respirando, por el parque voy cantando, por el parque.